Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Buenas noches, queridos esféricos, y hola a todos los que por primera vez estáis por ahí. Qué mal suena lo segundo, ¿verdad? Es como si estuviera haciendo una diferencia y solo los esféricos fuerais bienvenidos a nuestro vuelo semanal. Diferencias. Así he titulado el programa de esta noche. Porque, tristemente, es algo a lo que ya estamos acostumbrados. Las diferencias existen y las podemos ver en nuestra vida cotidiana, cuando estamos en nuestro puesto de trabajo, con la familia, con los amigos. En definitiva, está siempre presente en nuestras vidas. Si trabajas de abogado, te consideran un intelectual. Y si eres un camionero, un albañil o una señora de la limpieza, te llamarán por cualquier nombre menos por el tuyo. Sí, es tristemente así. Si eres una persona comprometida con la naturaleza, eres un animalista. Si estás en contra de las guerras, te llamarán pacifista. Y no es algo nuevo, lo sabemos todos. Ya en nuestro pasado existían las diferencias. La Iglesia decía que si eras mujer y se te ocurría separarte de tu marido, eras una pecadora. Porque eso la gran mayoría de ellas no podían hacerlo. Y tenían que aguantar a más de un cabrón. Bueno, y además toda su vida. Y a quien se enamoraba de alguien de su mismo sexo, pobre de él, porque entonces ya era diferente y ellos mismos decidían su posición social. Lo insultaban, le pegaban y todo eso en el mejor de los casos. Total, esas personas pasaban a ser unos enfermos, unos locos sin derecho. ¿Por qué? Pues porque eran diferentes. Pero esto no solo lo hacía la Iglesia. Muchos padres rechazaban también a sus hijos por ello. ¿Por ser qué? Por ser una persona diferente. Lo peor de todo esto es que incluso había padres que ocultaban a sus hijos por haber nacido diferentes. Síndrome de Down, autismo, y hasta marcaban al que nacía ciego, cojo, sordo, mudo. Fusilamientos, asesinatos, violaciones, y así me podría pasar toda la noche enumerando todo lo que las diferencias han provocado en este mundo. Por eso, con nuestra gran esfera, vamos a demostrar al mundo que existe un lugar donde los sentimientos nacen sin semilla. Un lugar donde los colores no se diferencian por su belleza. Por eso se le llama a todos arcoíris. Un lugar donde las religiones se funden en una. Y el amor, es el rey de los sentimientos. Un lugar donde las diferencias son indiferentes. Comienza la cuarta esfera. Fueron siervos de un sueldo y se rebelaron. Hoy quiero nadar donde cubra. Si el cielo se nubla, no dejaré que mi propio miedo me descubra. Ahora quiero salir. ¿Ha llegado el hombre a la luna? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Hay vida en otros planetas? La cuarta esfera. Vamos a dar comienzo al primer tema hablando de algo muy desconocido. Tan desconocido que antaño este tipo de personas eran acusadas de ser poseídas por algún ente o demonio. En la mayoría de los casos ejecutados y miramientos, y los que corrían más suerte eran condenados al destierro, condenados a la soledad. Lo más curioso es que a día de hoy siguen existiendo, y aunque no son torturados como en aquellos tiempos, cuando muchos se refieren a ellos, lo hacen casi siempre marcando las diferencias. No son raros, ni asociales, ni narcisistas, ni desinteresados. No es algo que ellos puedan controlar. Ellos tienen una disfunción que, a pesar de los esfuerzos, todavía nos cuesta comprender. Hablo de las personas con trastornos del espectro autista. Por eso se me ha ocurrido viajar a toda velocidad a Berlín, donde se encuentra toda una experta en su integración, nuestra compañera y psicóloga personal, Elena Lorente. Muy buenas noches, Elena. Muy buenas noches, Eduardo, y buenas noches a todos los esféricos desde Berlín y con menos 2 grados. Te iba a decir yo ahora si hacía mucho frío ahí, porque aquí también estamos pasando las... Sí. Muchísimo, ¿no? ¿Nieve? Esta vez estamos equilibrados. Mucho frío en ambas partes. Bueno, como he dicho, tú eres, además de esférica, psicóloga en la ciudad alemana de Berlín, y precisamente estás especializada en estas personas. Cuando nos referimos a este tipo de personas, solemos llamarlos autistas o decimos que tienen autismo. Y sin embargo, tú, cuando estábamos preparando este tema, te referías a ello como el espectro autista. ¿Por qué? Porque no hay ni única forma de autismo, ni todos los que lo padecen tienen los mismos rasgos, ni los mismos déficits, ni las mismas competencias. La forma más conocida es el síndrome de Asperger, pero en general el espectro autista es un cuadro clínico con muchísimas condiciones que afectan al neurodesarrollo, al funcionamiento cerebral, y lo más llamativo, lo típico de ellos, son dificultades en la comunicación, en la interacción social, con la flexibilidad, con el razonamiento lógico, que es una lógica como muy sobredimensionada, muy poco flexible. Y en los niños tienen un retraso o alteración del funcionamiento antes de los 3 años de edad en una o más de las siguientes áreas: interacción social, comunicación, comportamiento, intereses y actividades que son restringidos, no juegan, no interactúan con otros niños, o movimientos repetitivos y estereotipados. Bueno, también les cuesta mucho adaptarse, ¿no?, a las tareas cotidianas. La interacción social es uno de sus mayores problemas. No comprende las emociones del otro. Hay que entrenarlo. Van siempre hacia sus necesidades y las de los demás, o lo que es necesario, no lo asimilan. Por ejemplo, cuando trabajamos en integración laboral con ellos, tienen que mandar un currículum, y como eso de escribir un currículum ni una carta de presentación es un rollo, se pasa la tarde jugando con el ordenador y luego llega al día siguiente al curso y no ha hecho la tarea. En casa, ¿qué sucede? Que los padres y hermanos necesitan apoyo para comprender por qué su hijo, por qué su hermano reacciona de esta manera, o por qué emocionalmente, a un hecho triste como el fallecimiento del abuelo, no reacciona emocionalmente como nosotros esperamos. Uh-huh. O por qué no lo hace a tiempo, o reacciona a lo mejor 3 meses después, llora por primera vez. También la comunicación no verbal está afectada. Pueden a veces parecer mal educados porque no miran a los ojos, les cuesta muchísimo. Y luego, como van por sus necesidades, interrumpen mucho la conversación, cambian el tema, dan muchas vueltas al contenido y a veces se olvidan del tema principal. Bueno, también se dice, o por lo menos yo he escuchado decir, que es una discapacidad invisible, ¿no? Claro, es que no se les ve externamente nada que llame la atención. Tienen buena movilidad, pero cuando alguien les observa les tilda del rarito, el raro. Y les crea mucho rechazo porque a primera vista no se ve lo que tiene, le colocan ese etiquete y lo que tienen es una discapacidad. Y todo eso se manifiesta en el comportamiento. Bueno, y tú que trabajas en la inserción laboral de personas con autismo de entre 18 y 35 años, ¿nos puedes corroborar que tus usuarios no son todos iguales? Para nada. Tengo unos, por ejemplo, muy inteligentes, pero socialmente muy poco competentes. Otros más tranquilos. Otros con rabietas como de niño pequeño por cualquier ni mi edad. No son todos iguales. Tuve el año pasado uno que era superdotado, que hizo las pruebas y tenía más de 130 de coeficiente intelectual, con muy buena lógica, buena memoria, pero en lo práctico no sabía cómo funcionaba el mundo. ¿Y tan extremo puede ser? Sí, de hecho es una frase que se me repite mucho en las entrevistas iniciales, cuando vienen a nuestros programas, que le dicen, es que me pasan cosas, no entiendo cómo funciona la gente, pierden el trabajo, no pasan el periodo de prueba, los amigos se le van de su lado, les deja a la pareja, no entienden por qué, qué me pasa, por qué esta persona no me entiende, por qué yo no entiendo a esta persona, porque tienen un problema de interacción social. A veces llega a un comportamiento social inadecuado, les cuesta compartir esas emociones y afectos, hay que sacarle las entrevistas esas emociones, y a veces en esas interacciones sociales reaccionan inadecuadamente, o sea, a veces bien, pero muy callados, y a veces pues de repente puede empezar a reírse sin motivo. Luego otro tema que tienen es la interpretación de emociones. El otro día que estábamos entrenando habilidades sociales, hacía gestos comunes, y se me ocurrió hacer el gesto como de que tenía náuseas, agarrándome la tripa, y ninguno acertó qué me pasaba. Uno dijo, se está usted comportando como si le doliera la tripa, pero poco más. Pero claro, no aprenden, no captan esas emociones en los demás, no observan los gestos, tienes que entrenarle mucho en eso. Y eso se ve mucho en la etapa infantil, pero también de adultos, se superan cosas y la interacción es diferente. Pero luego cuando tienen que formar pareja, vuelve a repetirse toda esa historia, no entienden las necesidades del otro. Necesitan tiempo para conocer a una persona. Es como si tuvieran una ausencia, ¿no? De, no sé, de conocimiento de lo que es el mundo. Sí, es como un aparente desinterés, es una, digamos que es una interpretación anómala. Porque sí, el mundo sí lo ven, sí lo perciben, pero que no interpretan las claves de la comunicación. Ajá. O lo hacen al revés. ¿Y tiene alguna causa? Interpretan una alabanza como una crítica. ¿Y tiene alguna causa el trastorno del espectro autista? Hay factores, pero no una causa específica. Hay un factor de riesgo genético. Tengo varios usuarios cuyo padre o madre son autistas, o también con complicaciones prenatales y perinatales, diabetes gestacional, madre mayor de 30 años, pero vamos, que no está definido, no hay una causa definida. Bueno, yo he leído muchas veces que existe una teoría de que el autismo viene provocado por una vacuna, ¿eso es cierto? Esa ha sido desmentida, por no decir que es un disparate. Se decía que el autismo surgía por el daño cerebral ocasionado por componentes de esa tal vacuna. Se hicieron estudios y en 2014 hubo evidencia, no había evidencias de que esa vacuna llevaba al desarrollo de autismo. ¿Y puede llegar a confundirse el autismo en el diagnóstico con otros trastornos o no? Sí, de hecho bastantes de mis chicos les habían diagnosticado al principio síndrome de déficit de atención con o sin hiperactividad, trastorno obsesivo compulsivo, pues uno por la inatención y por ser tan soñadores y soñar despiertos tanto, y los otros por la poca flexibilidad, por las conductas repetitivas, pero vamos, en realidad era, luego al final tuvieron diagnóstico de Asperger o autismo. ¿Y todo esto cómo se detecta, Elena? Pues lo fundamental es hacerle todo tipo de pruebas psicológicas, psiquiátricas, entrevista a los padres, es un proceso largo, no es sencillo. Hay señales de alarma que pueden llevar a la necesidad, sobre todo los que tienen el autismo desde pequeños, se le empieza a notar esos rasgos. Por ejemplo, que cuando tienen un año no balbucean, no hacen gestos, no señalan, no reconoce su nombre cuando se le llama ni responde, no interactúa en juegos sencillos, no mantiene contacto ocular con la madre, bebés que se despegan de la mamá. Ya cuando tiene de 12 a 18 meses no dicen palabras sencillas, no imita espontáneamente, no señala para pedir algo y ante estímulos da respuestas inusuales. Y luego ya con 2 años pues son frases muy cortas como repetición de lo que oye a los demás, tampoco hay contacto ocular, no juega en el cole con los demás niños, no le interesa actividades en grupo, no disfruta de interactuar con otras personas. Bueno, ¿puede suceder que en el colegio estos niños no sean comprendidos y que tengan algún problema? Sí, además mis chicos, todos vienen con historia de bullying, porque es el raro de la clase, porque no habla, porque es que mira para el techo, porque se distrae, porque habla de cosas raras como modelos de trenes que no nos interesan. Y bueno, en España ha pasado algo. En un colegio de Galicia han denunciado que un alumno con autismo recibía en el cole un trato inadecuado. Era un niño con muy buen comportamiento, pero claro, ¿qué le pasa a un autista? Que cuando le cambian las condiciones, le cambia el profesor, le cambian el aula varias veces, se alteran porque tienen que volver a aprender y les causa mucho estrés. Entonces le pasó a ese niño que se alteró, le retiraron los apoyos, el nuevo profesor no le comprendía y el niño acabó bastante alterado, pero no porque estuviese alterado, sino porque le marearon. Claro. Entonces todas esas sorpresas y esas novedades para ellos es como un mundo. Que en nuestro trabajo se nos fue el profesor de taller, de todo lo que son talleres de madera, trabajo en madera y pintura y demás, se fue y vino uno nuevo y hay algunos que están como que ay, no entiendo a este hombre nuevo, y es otro profesor, es muy competente, pero es nuevo. Claro. Y si al discutir en el cole con alguien le dejan ánimo por los suelos, imagina qué es lo que puede pasar. Uh-huh. Vamos, que esté la norma, por desgracia, es que los niños con autismo en el cole puedan sufrir bullying por los compañeros e incluso algunos por profesores. Vaya. Y que se quejan de que hay profesores que no les entienden y que les castigan por cosas que no comprenden. Y es que la educación de estos niños requiere estar bien formado y preparado, ¿no? Y saber entenderlos y comprenderlos. Sí, porque es que ellos no son conscientes de lo que su comportamiento provoca en los demás, pero de una manera extrema. No saben que si no responden a esa llamada telefónica han perdido un trabajo. Por lo complicado que puede ser. Y si hacen algo inadecuado hay que decirle en ese momento tranquilamente, eso no, se hace de esta manera, porque esto hace daño a la otra persona, porque esto molesta. Siempre hay que orientarle en positivo y no estar castigándole, porque no entienden. Ellos lo que ven es el castigo. Es decir, me han castigado por ser yo. Claro. ¿Qué he hecho? Explícame. Hay que ponerse también en su mente, ¿no? Y pensar un poquito lo que ellos piensan. Pues sí, porque es un trastorno que hay que comprenderlo y hay que saber bien con él. Yo tengo dos tipos de como nosotros trabajamos en inserción laboral, les buscamos FP dual o trabajo directamente. Hay muchos empresarios, muchos coordinadores de grupo, de trabajo, que nos preguntan, bueno, ¿y qué? ¿Cómo tengo que ir con esta persona? ¿Le tengo que dar pautas cortas? ¿Las tengo que dar por escrito? ¿Le tengo que ir obligarle a que vaya a hacer las pausas? Porque se ponen a trabajar algunos y se centran y se olvidan de que tienen que parar para comer. Uh-huh. Hasta ese punto. Entonces, es bueno cuando nos preguntan y nos piden información. Sí. Antes de que surjan situaciones. Bueno, Elena, ya para finalizar, tenemos que hacer mención del gran papel que están haciendo las asociaciones y entidades en todos los países, ¿verdad? Sí, la Federación Autismo España tiene una estrategia de difusión, de conocimiento sobre el autismo, destacan cuáles son las competencias, porque tienen muchas competencias, son gente muy honesta y muy fiel, como incluso la sociedad, y yo en Autismus Deutschland, Autismo de Alemania, que tiene una red de servicios y atención a familias, porque aquí la integración laboral está casi por encima en prioridades de lo que es la estabilización personal, social y familiar. Y bueno, que si la persona no está estable en su ambiente, no rinde bien el trabajo porque tienen menos recursos para afrontar problemas que no pueden controlar, pero se integran y consiguen trabajo. Claro. Bueno, pues Elena, muchísimas gracias y sobre todo darte las gracias también por esa labor que haces todos los días a tantos kilómetros de aquí, pero que estás ahí luchando por esos niños y por esas personas que padecen el espectro autista. Muchas gracias a ti, Eduardo, muchas gracias a los esféricos, y yo también agradezco por mi parte a las federaciones y asociaciones que trabajan con trastornos del espectro autista por todo el mundo, la de Rusia, la de Egipto, las de España, las de Alemania, las de todo el mundo. Gracias, porque lo conseguiremos. Buenas noches, Elena. Muy buenas noches. ¿Quieres compartir tu experiencia con nosotros? Envíanos un email a redacción@lacuartaesfera.net o desde nuestra web lacuartaesfera.net. El ser humano tiene la capacidad de autoproteger su conciencia distrayendo su mente en cosas que le faciliten un medio de transporte y así hacer oídos sordos a las noticias que a diario inundan las redes y las redacciones de todos los medios de comunicación. O lo que es lo mismo, si el paro crece vemos fútbol. Si nos embargan la vivienda, nos adentraremos en internet. Y si hay un terremoto, recordaremos a las víctimas mientras dure el recuento. Y después, si eso nos acordamos en Navidad. Sé que esto que digo suena mal, pero esta es la realidad. Vivimos en un mundo tan herido que cualquier excusa nos hace esbozar una sonrisa. Esa sonrisa que nos sirve como vía de escape a tantos problemas. Ahora quiero compartir con vosotros una pregunta. ¿Recordáis aquel terrible terremoto que asoló el Nepal? Esta noche tenemos con nosotros a Alfonso Muñoz, presidente de la ONG MENAGAE. Buenas noches, Alfonso. Buenas noches. No sé si dije bien el nombre. De mi hija, sí, MENAGAE. MENAGAE. Nombre de, vamos, del pueblo. Vamos, todos los habitantes se llaman, tienen su nombre y después GAE porque es el nombre del pueblo, ¿no? De la familia, ¿no? ¿Vosotros cuánto tiempo lleváis allí, Alfonso? Pues aproximadamente 20 años, a raíz de la adopción de esta chiquita nepalí, ¿no? Que adoptamos en 1998. Ya vamos cerca de los 20 años para allá. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarte en la ocasión, en el último terremoto, en el gran terremoto que asoló el Nepal. Que me cogió allí, sí. Que te cogió allí, exactamente. Eso. ¿Cómo están las cosas en la actualidad allí? Pues mira, ahora está en plena reconstrucción, ¿no? Los primeros tiempos fueron terribles, porque sobre todo el primer año, después del terremoto, porque claro, se vino todo el pueblo abajo, y entonces estuvieron todo el año ahí con tiendas de plástico, en plena ladera de la montaña, en plenos monzones. Pasaron los tres meses terribles que pasaron, fueron los tres meses de monzones en tienda de plástico. Eso es lo que más recuerdo yo, ¿no? Lo que más me dolió. Hasta que ya pudimos poco a poco, ahora últimamente. Nepal, tengo que decir que es un país que cae muy simpático, y la ayuda internacional se volcó con Nepal, ¿no? Pero vamos, tardó en llegar, ¿no? Y ahora pues están haciendo muchas cosas allí, están reconstruyendo el pueblo, pero todavía, claro, claro. Darte cuenta que el pueblo fue arrasado por completo. Donde vosotros estáis, ahí sufrió mucho, ¿no?, esa zona. Sí, es que esta zona, sí, vamos, para personas que conozcan un poco Nepal o hayan ido, a veces les sonará mucho el Lantan. El Lantan fue una de las zonas que más sufrió, ¿no? Y es uno de los trekking más importantes de allí, ¿no? Nuestra zona, no está en el Lantan, pero está a varios kilómetros en la parte opuesta del Lantan, ¿no? Pero por situarte, ¿no? Está en el Nepal central, al pie de los Himalayas. Y ahí el terremoto llegó con bastante fuerza. No sé si te acordarás que fue un destacamento de militar español con el helicóptero, sí, que estuvo allí sobrevolando, porque hubo 8 montañeros españoles que murieron justamente en el trekking del Nepal. ¿Y cómo son las personas allí? Bueno, son de etnia Taman, ¿no? Y son, bueno, cuando yo llegué allí, pues figúrate, eso era, vamos, ya que Nepal es un país muy pobre, allí pues ya no te digo nada, allí era la pobreza misma, sin luz, sin agua corriente, en plena montaña, montañeros, vamos, vivían en plena montaña y cuando llegamos allí, que es donde nació la niña, en el pueblo, pues ya me vine ya para Málaga con esa preocupación de ver esta gente, ¿no? Que es lo que dio origen a la fundación de esta pequeña asociación nuestra, claro. Hay que decir que es una ONG pequeña, no es una ONG enorme, sí, ¿no? Pequeña, privada y surgió eso, pues, entre amigos y familiares. Bueno, ahora somos 70, 80 personas que nos financiamos con nuestras propias cuotas, pero reside, nuestra eficacia reside sobre todo en que nos dedicamos única y exclusivamente a la zona esta de dos pueblos del Valle del Lantan, al pie de los Himalayas, bordeando la zona esta de la frontera con el Tíbet, ¿eh? Entonces lo que reunimos, ¿no?, que no son cantidades exorbitantes, pero estas cantidades ya nos ocupamos de que les llegue a ellos directamente, sin intermediarios, ¿no? Claro, eso es muy importante. Ahí reside la eficacia nuestra, nada más, ¿eh? Claro. Alfonso, ¿cuáles son las prioridades que tenéis ahora allí? Bueno, antes del terremoto, pues las clásicas, la educación, la sanidad. Habíamos montado allí un centro de primer auxilio, una guardería para los niños. Los mejores estudiantes los mandábamos a Calmandú y los seguimos mandando, por supuesto, ¿no? Esto era anterior al terremoto. Claro, sí. Lo del terremoto ya un poco cambió toda la perspectiva, ¿no? Y entonces ahora lo que estamos haciendo, claro, es reconstruir lo que eran las guarderías, ¿no? Reconstruir el edificio de la pequeña clínica que teníamos allí, ¿no? Sí. Y los niños se quedaron casi un año sin poder estudiar. Reciclarlos de nuevo, prepararles de nuevo las habitaciones que tienen en Calmandú. Vamos, hay dos situaciones distintas, antes del terremoto y después del terremoto, que fue verdaderamente devastador, ¿eh? Es volver a reconstruir lo construido ya. Claro, es que se vino todo abajo, todas las casas. Estas casas que aparentemente eran construcciones muy sólidas, porque tú las veías de piedras planas, superpuestas, pero claro, no tenían cimentación ninguna. Entonces, cuando se movió la tierra, es que se vinieron abajo todas. Claro. Totalmente, totalmente. Sería bueno que todo el mundo se hiciese una imagen, ¿no?, de cómo puede estar o cómo pudo estar ese lugar después, claro, minutos después del terremoto. Terrible, yo estuve, bueno, ya sabes, me cogió, a mí no me cogió en el pueblo, fue al salir del pueblo, ya de vuelta para Málaga, nos cogió en pleno centro de Calmandú, y ya en Calmandú fue terrible, ¿no? Pero vamos, no tiene comparación. Después yo volví, en junio, volví al pueblo, y es por eso que te digo, ya estaban todos alzado en tiendas de plástico que había proporcionado el gobierno, pero estaban viviendo todo en la montaña, en la ladera de la montaña, en plenos monzones, ¿no? Claro, estamos hablando de un lugar donde hace un frío extremo, ¿no? No, hombre, el invierno está todo cubierto de nieve, ¿eh? Claro, pues. Además, el primer pueblo está a 2.200 metros, ¿eh? Después ya tiene otro a 3.200, ¿no? Allí tenemos tres pueblos que son de la etnia Taman, ¿no? Pero vamos, son pueblos de la montaña y son montañeros totalmente, ¿no? Para todos los oyentes que quieran colaborar con vosotros, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, nosotros estamos en Facebook, tenemos una página en Facebook que pueden acceder, ¿eh? ONG Menagale, organización ORG, punto, ¿no? Sí, en la Facebook, o tenemos también nuestra página web. Con que entren en su ordenador en ONG Menagale, ya tienen ahí posibilidad de contactar con nosotros. Bueno, Menagale está, con 12, ¿eh? ¿Qué nombre? Sí. Respetamos el nombre nepalí. Muy bien. ¿Algún email de contacto? Sí, el email, el Málaga en Nepal. Sí. ¿Eh? @gmail.com. Málaga, Nepal, @... Málaga en Nepal. En Nepal, vale. En Nepal, ¿eh? Málaga en Nepal, @gmail.com. Eso es. Alfonso, nosotros vamos a estar ahí. Tenéis los micros siempre abiertos, siempre que queráis. Y muchísimas gracias por atendernos esta noche. Muchas gracias por acordaros de nosotros, ¿eh? Un fuerte abrazo, Alfonso. Ahí, buenas noches, gracias, adiós. Descarga nuestros podcasts en lacuartaesfera.net y llévanos a todas partes. He debido equivocarme. Estoy en el cielo de los perros. Un lugar al que vamos todos no puede ser malo, ¿verdad? Y continuamos con el programa en directo cuando son las 12:34. Y nuestro siguiente protagonista se llama Turco. Es un joven labrador que fue abandonado con una gran herida en el cuello. Y después de que unos desalmados intentaran quitar su DNI, debido a ello se quedó muy delgado. Tenía hasta piojos y una enorme herida en la nariz. A raíz de esos hechos, Turco quedó traumatizado hasta el punto de olvidarse de hablar. Un día un grupo de militares se lo encontró y viendo su estado decidieron llevarlo con ellos al cuartel, donde permaneció durante un año, pero sin poder hablar. Cristina, que era una soldado que estaba sola en la ciudad y quería tener un amigo con quien compartir sus intimidades, le presentaron a Turco y enseguida se enamoró de él. Lo llevó al médico y después a su casa, donde lo llenó de cariño y de amor, pero el pobre seguía sin hablar. Así que poco a poco se fue recuperando de sus heridas gracias a su amiga. Pero el destino le tenía reservada una nueva sorpresa. Ese joven labrador, rescatado por unos soldados de buen corazón, iba a tener una ocasión de demostrar su generosidad y devolver el favor a quien le había salvado la vida. Un bombero perteneciente al grupo de rescate lo vio y no dudó que aquel joven tenía madera de héroe. Como ya estaban buscando nuevos valores, le dijeron a Cristina si podían hacer unas pruebas a su amigo. Ella le dijo que sí, pero con tres condiciones. Si no superaba las pruebas, volvería a casa. Lo seguirían llamando Turco. Y que cada vez que viajara a esa ciudad, podría ir a visitarlo. Así que pasaron los días y a las 2 semanas la llaman para avisarle de que Turco ya había dicho su primera palabra, que había comenzado los entrenamientos de rescate en los edificios y que había tenido muy buen resultado. Es curioso, pero cuando uno no hace diferencias, se olvida de decir que Turco era un perro, que pocos días después de comenzar su entrenamiento salvó la vida de 18 personas en la catástrofe de Haití. Entre ellas, la del pequeño Regisson, que llevaba 2 días bajo los escombros. En unos meses, Turco pasó de ser un vagabundo a convertirse en el orgullo de un cuerpo de bomberos y de aquellos que le devolvieron la vida. ¿Quieres tenernos siempre a tu lado? Descarga nuestra app gratuita y podrás llevarnos en tu móvil a todas partes. En ella están nuestras redes sociales, el chat la radio para poder escucharnos y mucho más. Recuerda, app de la Cuarta Esfera en tu móvil, ya. Habréis deducido, el siguiente tema del que vamos a hablar está relacionado con el mundo que nos rodea y con esos seres a los que muchos se han empeñado en tratar como diferentes, sin saber que tienen sentimientos y unos sentimientos inmensamente más desarrollados que nosotros. En la geografía internacional existen millones de personas que luchan a diario por los derechos de estos compañeros de viaje. Eso no significa que se olviden de las personas, como muchos han querido hacer ver. Miles de protectoras que sin ayudas externas y de una manera desinteresada salvan la vida de estos seres tan especiales. Esta noche tengo dos motivos para sentirme feliz. El primero, contar con la visita de dos representantes de la protectora animal Lena. El segundo, porque pertenecen al Ayuntamiento de Porriño, en la provincia de Pontevedra, el pueblo que me vio nacer y crecer. Buenas noches, Paula. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Jessica. Buenas noches. Os veo muy nerviosas, ¿eh? Nah. No, no estoy nerviosa. Bueno, qué bonita la historia de Turco, ¿verdad? Preciosa, sí. Bueno, supongo que vuestros peludos, como los llamáis cariñosamente, también tienen una historia, ¿no? Dime. Sí, claro, cada uno de ellos tiene una historia, tienen pues muchísimos antecedentes y claro, cada uno llega a unas condiciones lamentables. Uh-huh. Y ahí estamos nosotros para ayudar, claro. Tú tienes alguna historia por ahí, pero me la vas a contar después, Paula. Sí, alguna hay. Bueno, existe un libro que esta noche quiero recomendar a todos los amantes de los animales. Un libro que tengo entre mis manos y que está escrito precisamente, bueno, por dos buenos amigos, Miguel Pedrero y Carlos Fernández. Y Carlos Fernández también es de Porriño, casualmente. Nos vemos en el cielo. Y habla, pues, de mascotas, ¿no? Un libro que vamos a recomendar esta noche. Así que vamos a escuchar un pequeño fragmento de una entrevista cuando presentaron el libro, que estuvieron aquí. Pues yo creo que Carlos y yo lo que descubrimos es que es una cuestión puramente cultural, ¿no? Porque está demostrado desde el punto de vista científico que los animales tienen conciencia, tienen sentimientos, como decís en la introducción, distinguen entre el bien y el mal, y por lo tanto, si miles de millones de personas en este planeta consideran que tenemos alma y que cuando fallecemos vamos a otro sitio, a ese más allá, ¿por qué le arrebatamos esa posibilidad a los animales si nosotros somos tan animales como a los seres vivientes que llamamos animales, que tienen conciencia igual que nosotros, que aman, que quieren, que sufren? ¿Por qué? Los animales aman, quieren y sufren, probado científicamente. Bueno, en un pueblo como Porriño, de apenas poco más de 20.000 habitantes, un grupo de personas deciden ayudar desinteresadamente a los animales abandonados. Y yo quería saber cómo se forma, cómo surge esa idea de decir, bueno, vamos a salir a la calle a defender lo indefendible, lo que nadie quiere defender. Vale, a ver, yo os puedo contar un poco desde el tiempo que yo llevo. Yo llevo ya 10 años y yo la verdad que yo cuando entré ya había una asociación creada. A día de hoy la directiva fue cambiando y nada, pues ahora mismo somos sobre 11, 12 voluntarias. Y cada una lleva una función a desempeñar y aquí estamos, luchando día a día. Bueno, yo me imagino que aparecerán muchísimos animales abandonados, ¿no? Por esta zona. Estamos hablando de una zona, entre comillas, pequeña, ¿no? No estamos hablando de una gran ciudad como Madrid o Barcelona. Estamos hablando de un pueblo. ¿Pero aparecen muchos semanalmente? Sí, aparecen muchos. Y la verdad que nos llaman desde muchos sitios. Mos, Alceda, otros sitios que no son Porriño también. Uh-huh. Bueno, desgraciadamente sabemos que aparecen muchos animales a lo largo de la geografía, ya no digo nacional, sino internacional, y todos los días las redes son protagonistas de cientos y cientos y cientos de anuncios, cientos de miles de anuncios, en los que siempre, o bien porque se pierde, o no sé, o porque alguien tiene la mano muy larga. ¿Cuántos animales tenéis vosotros a día de hoy? ¿Cuántos podéis tener, más o menos? Aproximadamente unos 50, entre perros y gatos. No solo cogemos perros, sino también gatos. O sea, que cogéis de todo, vamos, todo lo que sea un animal, ¿no? Exacto. Hasta una tortuga en una ocasión también. Oye, y esto tan duro de encontrarse un animal, por ejemplo, herido, ¿no? Porque no siempre lo encuentras bien, a veces ese animal pues estará un poquito deterioradillo, ¿no? ¿Se va superando o siempre, no sé, te duele siempre? El dolor siempre está ahí, la verdad. A ver, no se va a negar. Lo que pasa es que cuando va pasando el tiempo intentas hacerte un poquito más fuerte para que cada caso que te llega, pues intentar sobrellevarlo y que el siguiente que venga, pues pueda seguir adelante, si no te hundes. Bueno, yo supongo que tendréis algún protocolo, ¿no? O sea, se encuentra un animal y, no sé, ¿cómo actuáis vosotros? Pues en el momento que nos llaman, pues vemos en el estado que está y pues lo llevamos al veterinario y esas cosas. Le damos difusión para ver si aparecen los dueños, porque bueno, en algunos casos pues desaparecen de sus casas por las bombas, sobre todo, que nos llaman mucho. Y si no, y pasado los 21 días, que es lo reglamentario para darlo en adopción, pues le buscamos ya una adopción. Bueno, está con nosotros también Gema López, desde Madrid. A ver si está por ahí. Buenas noches, Gema. Aquí estoy, Eduardo. Buenas noches. Buenas noches a todos. Estabas en silencio total, Estoy aquí escuchándoos y, vamos, encantada. Es que cuando dice Paula lo de las bombas, tú estás muy en contra de eso, ¿no? Sí, porque realmente hace muchísimos estragos, no solamente en las personas que utilizan estos objetos, ¿no?, sino el daño que hacen a los animales. Y yo quiero hacer pues mi denuncia pública, ¿no?, por este tema, que aparte de que está prohibido por todas las ordenanzas municipales, no saben realmente la gente el daño que pueden hacer. Perros, como tristemente hemos conocido un caso esta Navidad de un perrito que ha muerto por un infarto. Uh-huh. Y bueno, los animales sufren muchísimo, ataques de estrés, ansiedad, náuseas y, como he dicho, incluso la muerte. Yo creo que esas personas no son conscientes, ¿no?, de que lo que están es quitando una vida, no están dándole una piedra o una patada. O sea. Exactamente, además es que tenemos que ser conscientes de que los animales pueden llegar a tener el triple de captación auditiva que tenemos los humanos, ¿no? Es por equipararlo de alguna manera a como si nosotros tuviésemos un bombardeo o el despegue de un avión muy cerca a nosotros. Tú imagínate eso, la alteración que nos puede suponer. Pues a un animal le hace polvo. Claro. Bueno, aunque muchos se empeñen en que los animales no son más que objetos, la ciencia nos dice todo lo contrario. Vamos a escuchar otro de esos cortes donde Carlos Fernández nos da su opinión. Por cierto, Carlos, ya os dije, ¿no?, que es de Porriño, es periodista, escritor, comunicador y propietario, bueno, uno de los propietarios, director de la editorial Cidonia, también en Porriño. ¿A que no sabíais qué era de ahí? No. Son las diferencias, ¿no?, de las que estamos hablando esta noche. Que a veces se hacen diferencias y, sin embargo, es una de las editoriales más internacionales que hay. Vamos a escuchar ese corte. No somos tan diferentes los humanos de los animales. Lo que pasa es que en nuestro contexto, en nuestra cultura, como decía Miguel, sea la cultura predominantemente católica, cristiana en general, es muy antropocéntrica, es decir, el hombre, para la teología, Dios creó el mundo para el hombre, ¿no?, y todo lo demás son accesorios, ¿no? Sí. Sin embargo, la biología dice otras cosas, ¿no?, y las últimas investigaciones, por supuesto, nos ponen en igualdad de condiciones en muchísimas cosas con los animales. Hay mucha gente equivocada en el mundo, ¿no?, que se cree que nosotros somos que somos superiores al resto, ¿no? Que aquí, cuando bueno, no sé quién nos puso aquí en este planeta, pero que nos soltaron en paracaídas a todos y el resto, pues mira, plan tal, tal, yo rompo con todo y me quedo con todo, ¿no? Yo creo que es eso, el gran error que comete el ser humano. Como la historia de Turco o como la historia de cualquiera de nosotros, ellos también tienen la suya y no existe ninguna diferencia. Cuando nos reunimos, vosotros me comentabais que habíais decidido ayudar por una experiencia personal. Si te parece, vamos a empezar por ti, Paula. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues estaba pasando por una mala época yo, y entonces mi hermana vino un día que colaboraba ya con la protectora y nos dijo si podíamos acoger a una perrita que acababan de encontrar con su hija, y ambas estaban heridas, una con las patitas rotas y otra con la cadera. Entonces, pues nos la trajimos a casa y, como he dicho, estaba pasando una mala situación y fue una historia de superación mutua. Yo la ayudaba a ella y ella me ayudaba a mí. Pasó por 7 operaciones y, claro, en vez de preocuparme por mí, me preocupé más por ella. Y poco a poco, pues fuimos saliendo adelante y ella pudo recuperar la movilidad. Y a día de hoy, pues estamos las dos súper contentas. Hombre, yo creo que, bueno, alguien me dijo un día, no hace mucho, yo tengo una gatita, ¿no? Y me decía, a ver, los perros son para que te quieran y los gatos son para que tú aprendas a querer, ¿no? Eso me decía alguien. Y yo creo que siempre nos ayudamos mutuamente, aunque no nos demos cuenta. Hay una diferencia entre el hombre y el animal, y es que cuando tú le das una patada a un perro, si tú ahora te caes por un precipicio, el perro automáticamente te va a echar la pata. Si fuese al revés, si fuésemos dos personas, posiblemente yo empujara al otro, ¿no? Le dijera, anda, hombre, me diste una patada y te vas. Y lo dejara caer. Bueno, en este caso, tenemos... también tienes una experiencia, Jessica. Sí, bueno, la verdad que hay muchas experiencias, ¿no? Pero bueno, esta no tiene nada que ver con que yo estuviera ya en la asociación. Simplemente fue una historia más que añadir. Era la historia de una podenquita que concretamente me llamó una compañera para decirme que había aparecido atropellada y demás y que le ayudara a recogerla. Entonces allá fui, claro, corriendo y demás. Cuando vamos a ver, la perrita estaba escondida y tenía muchísimo miedo. Y teníamos, claro, miedo de que también a lo mejor la perriña pues pudiera echar la boca, ¿no? En ese sentido, por el miedo que ella sentía. Entonces nada, al final la perra era súper buena, la recogimos sin problema ninguno. Y nada, cuando la decidimos llevar para el veterinario y demás, nos estuviéramos bien y demás. Y concretamente esa perra tenía chip. Cuando vamos a ver, esa perrita era de un cazador. Entonces, ese cazador era de Valladolid. En cuando nos ponemos en contacto con él, para decirle que la perrita la teníamos nosotros, nada, él lo que nos vino diciendo era que, pues nada, que la perrita se la había perdido como quien perde una prenda de ropa. Sí, o sea, no le dio importancia ninguna. Y claro, ya no solo era la herida que tenía del atropello, sino también las heridas a mayores que esa perra tenía. Eran heridas muy mal curadas y claro, el hecho de ya no haberla tratado en condiciones, lo que hicieron esas heridas fue supurar y ponerse peor. Claro, yo tenía muchísima esperanza de que esa perrita pues fuera adelante y demás, ¿no? Total, fue muy poco el tiempo que estuve con ella, de hecho no me dio tiempo ni siquiera a ponerle nombre. Pero el tiempo que pasé con ella, esa esperanza y esas ganas de vivir que ella tenía cada vez que me miraba, y a pesar de esas heridas que ella tenía, solamente verme, ella solo me veía la cola. Era verme y era feliz. Y nada, el día que decidimos operarla para ver si había solución con esas heridas que ella tenía, pues al día siguiente de recibir esa operación ella se puso muy malita. Y claro, me quedó impactada su imagen porque ella solo hacía mirar para mí, ella estaba perdiendo muchísima sangre, yo no sabía qué hacer con ella, digo, nada. Me la llevo. Pasó toda una noche allí encerradiña, pobriña, y nada, ese día concretamente por la mañana me fui a trabajar. Y yo tenía miedo de que si ella no pudiera despedirme de ella, ¿no? Porque yo ya me imaginaba que eso no iba nada bien. Entonces, una vez que llegué al veterinario, parece que estaba esperando por mí, porque en el momento que yo llegué a junto de ella, me volvió a mirar con esa mirada que desde un inicio me vio, con ese espíritu y esas ganas. Y cerró los ojiños y allí se quedó. O sea, fue una historia bastante... triste. Pero, sí. A ver, hay historias muy tristes, hay otras también... Pero es triste y es feliz. Porque sí, ella acabó, pues, triste. Pero tú descubriste que a lo mejor esa, la fuerza que te dio el intentar salvarla y intentar luchar por ella. Exactamente, y lo que para mí fue súper importante en esa semana, esa perra, pues no lo valoró ese cazador precisamente que le dio poca importancia para ella, vamos, para mí fue toda... Y me marcó a día de hoy, o sea... Tú le llamas cazador, yo le llamaría de otra forma, ¿no? O sea, sí, bueno, ahí le podemos poner cada... Yo quise ser un poco correcta. Le vamos a poner una X, ¿no? Perfecto. Vamos a ponerle una X. Dos historias que nos muestran el lado más humano de las personas. Gema, no son las únicas, ¿verdad? Pues no, y gracias a Dios. Gracias a Dios que hay personas como Jessica y como Paula. ¿Qué podría decir de la nobleza, de la fidelidad y del amor incondicional de los animales? Yo creo que todo lo que dijese se quedaría corto. Uh-huh. Es algo que los humanos, por mucho que intentemos, ni siquiera podríamos imitar o no nos podríamos parecer a ellos. Seguramente que muchos de nuestros oyentes conocen también muchas historias de animales que lo han dado todo por sus dueños o por la gente en general, incluyendo su propia vida, ¿no? Hay muchas historias de esos seres desconocidos y la gran mayoría se trata de perritos, ¿no? Ya que son la mascota por excelencia que convive con el ser humano desde hace miles de años. Pero, bueno, yo quiero hablaros ahora no de un perro, sino de una gatita de Estados Unidos. Sí. Esta gatita, esta historia empezó cuando los dueños de Holly, que es como se llama la gata, decidieron llevarla con ellos de vacaciones. Llevaban a un lugar llamado Daytona, que estaba a más de 300 kilómetros de su hogar en Palm Beach, en Florida. Y bueno, lo que comenzó como un agradable viaje, pues la verdad es que terminó precisamente en tragedia cuando este animal se asustó y salió huyendo precisamente de la caravana debido a unos fuegos artificiales. Y es como te decía antes, el daño que hacen estos artefactos, ¿no? Uh-huh. Pues bien, los Richards trataron de encontrar a Holly con todas sus fuerzas. Estuvieron durante muchas horas buscándola. Incluso dieron parte a las autoridades de la pérdida de la gatita, ¿no? Pero finalmente, pues, muy disgustados, decidieron, pues tendrían que irse, ¿no? No podían encontrarla, ¿no? Les parecía imposible. Así que muy tristes se fueron a casa. Pero lo que no podían imaginar es que Holly acababa de empezar su propia aventura, ¿no? Su propio recorrido para regresar junto a ellos. Armada solamente con su sentido de la orientación, esta gata recorrió los más de 300 kilómetros que la separaban de su casa. Casi le duró nada. El viaje unos 62 días. Uh-huh. Y ella solamente quería reunirse con sus dueños, ¿no? Pues bien, ya cuando transcurrió el trayecto, le faltaba muy poquito. Las fuerzas de Holly se agotaron y cayó desplomada justamente frente a la casa de una vecina en Palm Beach, que estaba a unos 2 kilómetros de la casa de sus dueños. Esta buena mujer la vio tan delicada, ¿no? Tan flaquita, tan débil, que casi no podía ni andar. Y bueno, la recogió, le compró alimentos y la llevó enseguida a un veterinario para que pudieran analizar el chip. Y bueno, de esta manera pues localizaron a los dueños y bueno, volvió con ellos, ¿no? La verdad es que los dueños no pudieron contener la emoción y las lágrimas. No se podían creer que esa gatita hubiese hecho todo ese recorrido sola para estar con ellos. Es amor, el amor de los animales, ¿no? Que son capaces de darlo todo. Son capaces de darlo todo. Bueno, yo quería preguntaros a vosotras... ¿con qué recursos contáis a día de hoy? Porque yo sí que he leído que en algún medio de comunicación que el Ayuntamiento de Porriño tenía la intención de donaros un terreno y también he visto la noticia de que en el casco urbano pues han colocado unas fotografías de alguno de estos animales para incentivar la adopción. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué no hay de cierto? ¿Qué pasa aquí? Pues al tema, si nos referimos un poco al tema del terreno y demás, a día de hoy estamos sin nada. O sea, llevamos muchísimos años de negociación con el anterior gobierno, con este, y la situación sigue siendo la misma. O sea, nada. Esa es la contestación por mi parte. Sí, pero eso yo lo leí en periódicos. Incluso una compañera de Valencia me dijo, oye, qué bueno que la alcaldesa actual pues parece ser que va a donar un terreno y tal. Es decir, que todavía... Todavía nada, no... porque aparte seguimos con negociaciones, solamente esto realmente se basa solamente en reunión y nada más, simplemente. Bueno, se queda ahí la cosa. ¿Y con lo de los carteles se está consiguiendo algo? ¿Hay más adopciones? ¿Está funcionando? Hombre, con el tema de la Navidad, con el tema de la campaña de Navidad, pues bueno, un poquito de empujón sí que dio. Evidentemente, tú vas a la calle y ves y te están recordando los perriños que tenemos allí, pues quieras o no, pues los estás viendo. Lo que pasa es que, claro, luego ya pasa un tiempo y te vas acostumbrando a esos carteles el día a día a verlos y ya todo para de hacer su efecto. Se pierde, ¿no? Sí, sí. Bueno, vosotros sabéis que aquí siempre vais a tener voz, ¿no? Uh-huh, es más, vale. quiero que volváis. Perfecto. Perfecto. De porriñés a porriñés. Perfecto, ¿no? Encantada. Nosotras encantadas. Bueno, que nadie se olvide de Carlos Fernández, de la editorial Cidonia, de ese libro Nos vemos en el cielo y de muchos más libros que tienen, que son muy, muy, muy buenos. Y la última pregunta ya para terminar. ¿Habéis perdido la esperanza? ¿Perdéis la esperanza con... Vale, tanta promesa, tanta promesa, tanta promesa y... No sé, ¿perdiste la esperanza ya? En algún momento sí, la verdad, porque te marean. Realmente es una reunión tras otra y te dicen, sí, tenemos algo, y después es, ay, pues es que no puede ser, y es que, bueno, quedamos para la próxima vez. Y pues a veces pierdes la esperanza, pero sigues luchando por ellos. La verdad que sigues ahí y sigues constantemente pues diciendo, no, vamos a intentarlo por todos los medios. Y si no va a ser así, va a ser Dasa. De otra manera. O sí o sí. O sí o sí. Bueno, nosotras seguiremos ayudando. Luchando, y nosotros a vuestro lado. Medios de contacto, ¿dónde se puede poner la gente en contacto con vosotros si quieren formar parte de la asociación, si quieren colaborar, si quieren hacer lo que sea para adoptar un perrito? Para adoptar un gatito, que pues voy a decirlo con malas palabras, pero ya es casi la una de la madrugada. Joder, que no cuesta nada, que no es uno cuesta. Más en la familia, que no pasa nada, que más amor que un animal no le va a dar nadie. Ni siquiera la pareja. Es cierto, ¿no? Un medio de contacto. Sí, a ver, nosotros tenemos el teléfono propio de la protectora, ¿vale? Que lo digo si queréis, sí, ya. Sí, claro. 685 90 50 15. Y luego, pues nada, por vía Facebook también. Lena Prote Animais sería el Facebook. Bueno, pues, para contactar. Y en también estáis en Twitter. También. Sí, exacto. Arroba Prote, Prote Lena, creo que es. Lena Prote. Lena Prote. Bueno, pues muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, por haber volado con nosotros en la cuarta esfera. Y espero que... Os apetece venir otro día, sí, ¿no? Sí, que nos escapéis. Sí. No escapamos. Una cuñita y despedimos. Todos los viernes a medianoche, escúchanos en directo. Desde nuestra web, lacuartaesfera.net. Con solo mirar que estás cansado de andar y de andar. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Girando siempre en un lugar. Y hago la pregunta de si habéis perdido la esperanza. La esperanza nunca se pierde. Diferencias. Existen miles de diferencias que a diario podemos ver en el mundo. Muchas de ellas exageradas, como hemos visto, por ejemplo, en Nepal, donde parece ser que los niños no tienen derecho a sonreír. Si me preguntara alguien si alguna vez he sufrido la diferencia, les diría que miles de veces. Pero eso no ha hecho que siga cada día levantándome con la esperanza de alcanzar mi objetivo, de pintar mi cara con una sonrisa y salir al lugar donde creo que tienen escondida la llave para alcanzar mi sueño. No es imposible, solamente debemos saber que se puede hacer. Debemos intentarlo miles de veces hasta que nos encontremos a alguien que nos mire a la cara mientras nos habla. Porque en su mirada veremos que nos está escuchando y sabremos hasta qué punto le interesa lo que queremos y si nos dice la verdad. En mi caso, no es más que poner la voz a mi pueblo, algo insignificante al lado de lo que piden estas personas que han estado esta noche con nosotros. Que el mundo sea de todos y para todos. Cuando yo apenas comenzaba, me dijo un profesional de la radio que nunca llegaría a emitir en la FM porque hacía el programa desde mi casa. Ese día me fui con las orejas agachadas y pensando que tal vez me estuviera ilusionando con algo imposible. Con el tiempo me di cuenta que cuando algo se hace desde el corazón, las barreras se caen solas. Y a día de hoy emito mi programa en decenas de emisoras FM online de todo el mundo y más de 96 países nos escuchan. Me pregunto qué cara se le habrá quedado cuando sus descargas no superan las 100 y las nuestras alcanzan las 4 cifras. Por eso, personas que nos rechazan, nos tratan como unos apestados, esos que se quedan mirando con una expresión de ya ves, a mí me da igual lo que pase. Debemos sentir pena por ellos, porque al final lo conseguiremos y esos animales tendrán su refugio, donde recibirán cuidados y mucho, mucho amor. Sobre todo, eso, amor. Entre todos conseguiremos abolir la diferencia. En la entrada de ese refugio que se construirá en ese terreno, por eso os digo que no perdáis la esperanza, vamos a poner un cartel enorme donde ponga, tranquilos, las ratas también son bienvenidas. Queridos amigos, queridos esféricos, os esperamos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera.